Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a quedarnos informándoles de una cita solidaria, la que llega una vez más por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y esa campaña de recogida de donaciones que se ha emprendido durante estos días en nuestra localidad. En concreto, durante toda la jornada de ayer y lo que queda de este martes, van a estar presentes en el edificio del Mercado y Juzgado en horario, hasta la 1:30 durante esta mañana y de 6 a 10, horario bastante amplio, para que puedan aquellos publicados que quieran sumarse a lo que es la campaña Verano Solidario, que es como se ha denominado por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz la campaña de este verano 2016. Vamos a hablar de este asunto con el responsable del área de promoción, con Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Barbero, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Doctor Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, Verano Solidario es el nombre que recibe este año la campaña emprendida por el Centro Regional en esta edición, ¿no?, en este año 2016. Sí, todos los años lo hacemos en el periodo de vacaciones, que es un periodo, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, bastante complicado para atender suficientemente las necesidades de transfusión en la provincia, prácticamente en todos los sitios, porque la causa es la mayor movilidad de nuestros donantes habituales, hace que cuando les convoquemos a su lugar habitual de donación, pues no estén fuera o estamos con más tiempo libre y tratamos de ocuparle fuera de casa, ¿no?, aprovechando el buen tiempo, yendo a la playa, a lo que fuera, a visitar tiendas, a ver tiendas. El caso es que principalmente por ese motivo pensamos que es la disminución de donaciones si no tomamos alguna medida, ¿no?, de insistir más a los donantes, tratar de llegar con nuestro autobús a las playas principales de la provincia, allá donde se mueven nuestros donantes habituales. Mientras que, por otro lado, la transfusión se mantiene prácticamente con los mismos niveles que el resto del año. Es decir, que eso hace un balance negativo, donación y necesidad. Vamos a duras penas distribuir toda la sangre que necesitan los hospitales. En algún momento hemos tenido dificultades y hemos tratado de paliar con pidiendo a otro centro de transfusión pues aquello que nos falta, pero el problema en verano, insisto, es que estas dificultades ocurren en todos los centros de transfusión y no podemos hacer como en otras épocas del año de censos puntuales de electos, de recurrir unos a otros, porque todos estamos mal. Es decir, solamente dependemos en este verano, que queremos que sea solidario, de esa solidaridad de los donantes para aquellos enfermos que lo puedan necesitar y que lo están necesitando. Sigue la distribución alrededor de 150 bolsas, 180 de media todos los días. ¿Y las reservas en la actualidad cómo están? Bueno, pues muy justas, deberíamos tenerlas cerca de 1.000 bolsas de sangre y creo que esta mañana no llegaremos a las 600, alrededor de 500 se había esta mañana antes de la distribución y de la puesta en esto de todas las donaciones de ayer, de las que tengo que decir que hubo una gran donación de Ubrique, como siempre que acudimos por allí. Bueno, pues esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo marchó el día de ayer en nuestra localidad en esa campaña de donaciones sanguíneas? Pues un poquito mejor que lo habitual, porque bueno, pues cada campaña, cada día, pues en total entre mañana y tarde, pues alrededor de las 100 donaciones, y ayer sí fueron 111. Siempre el primer día de campaña es un poquito inferior la donación al segundo. Así que pensamos que hoy pues va a ser fantástico y, como siempre, vamos a quedar muy muy agradecidos a la población, a la solidaridad de Ubrique y a la respuesta a nuestro llamamiento. Una cantidad importante, ¿no?, la que se recoge en nuestra localidad, 111 donaciones. Eso en el día de ayer, pero como decía, no viene ni a cubrir, ¿no?, la necesidad diaria, que está entre 150 y 180 bolsas diarias, ¿no?, de dosis que se requieren, claro, para abastecer, sí, a los centros. Nosotros con una sola población al día no podemos, no hay ninguna población, bueno, ni en Cádiz ni en el resto de Andalucía que cubra las necesidades de un solo día de un centro. Nosotros acudimos a tres colectas diarias, o bien como en Ubrique, en dos turnos, uno por la mañana, otro por la tarde y otra colecta más. Ayer pues estábamos también en la playa, como le he dicho, nuestro autobús de donación en la playa de Regla de Chipiona. Es decir, fueron en total, pues ayer llegaremos casi a las 150 donaciones entre lo donado en Ubrique más la playa más los puntos fijos. O sea que bueno, aún así pues se lucha constantemente, ¿no?, por parte del centro regional con estas campañas para intentar recaudar lo máximo posible. Importante esta época del año porque, como decíamos, el periodo vacacional hace que nos movamos más y que, bueno, pues los donantes habituales quizá falten a la hora de acudir a su cita, y por eso pues hay que hacer un poco ese especial llamamiento, ¿no? En nuestra localidad, en realidad, durante este periodo ya del verano, pues prácticamente sí que no hay muchas ausencias vacacionales, así que quizás también ese sea el motivo, ¿no?, por el que los resultados fueron tan buenos en la jornada de ayer. Claro, nosotros las peculiaridades de cada lugar hasta ese detalle no lo podemos saber, no podemos conocerlo, ¿no? Yo estoy hablando de manera general, ¿no? Porque también hay poblaciones pues que tienen mucho más habitantes, más personas residiendo en ellas, y en estos días, como son en la costa, claro. Los lugares de playa, pues viene mucha gente de otras provincias, incluso fuera de Andalucía. Ahí nos apoyamos y nos sirven de gran ayuda para lanzar este mensaje que llegue a la población ustedes, los medios de comunicación, tanto la prensa hablada como la escrita. Comunicar este mensaje y decirle a todos los que nos escuchen, ya sean donantes habituales, donantes de otros lugares de Andalucía o de España, donantes que nunca, personas que nunca han hecho una donación, que insistir de nuevo en que la transfusión depende exclusivamente de que haya donantes voluntarios y altruistas. No podemos sustituir la sangre por nada, por ningún compuesto artificial. El que necesita, la persona que necesita ser operado, sobre todo en determinada cirugía, que consume o que se puede necesitar más transfusión de sangre, y muchos enfermos crónicos que pueden necesitar uno u otros componentes de la sangre, están todos los días en los hospitales. Estas personas necesitan una transfusión y necesitan y esos componentes de la sangre que necesitan no se puede fabricar. Solamente podemos conseguirlo de las personas, de los seres humanos que estén sanos, que tengan la edad comprendida, según dice nuestra normativa, nuestro Real Decreto que regula la donación, entre 18 y 65 años, y que estén sanos, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada más que transmitir el mensaje, por mucho que peleemos, si no es por los donantes, que son realmente los que hay que agradecer y los que tienen mérito, sobre todo con estos calores que hemos estado sufriendo y que lo mismo seguiremos sufriendo el resto del verano. Hay que descubrirse ante ellos. Ir a donar en esas condiciones es un mérito grande. La verdad que sí, sobre todo con las altas temperaturas, ¿no?, que estamos padeciendo aún todavía y lo que nos queda de verano. Sí que, bueno, pueden volver a reseñar, si le parece, el procedimiento, ¿no? Porque sí que hemos dicho en muchas ocasiones que donar prácticamente puede donar todo el mundo. Simplemente eso, estar con esa edad comprendida entre los 18 y 65 y estar en buen estado de salud, con simplemente esa norma, pues prácticamente todo el mundo puede donar. Y lo que sí nos gustaría es volver a insistir en ese procedimiento, ¿no?, que se lleva a cabo previo a lo que es la donación, si no eres donante habitual, sobre todo. Sí, el procedimiento es lo mismo tanto si es la primera vez que se acude a donar como si es un donante habitual de 4 veces al año. Previo a toda donación, un médico de nuestro equipo o un enfermero hará una entrevista de salud al donante sobre prácticas o enfermedades que haya tenido, prácticas realizadas en un tiempo determinado que puedan hacer que el donante no esté en buenas condiciones para donar sangre. Sobre todo va encaminado esta entrevista y el reconocimiento con toma de tensión arterial, del pulso y determinación del nivel de hemoglobina en sangre, va encaminado a asegurarnos de que la persona que quiera donar no va a tener ningún problema por realizar la donación. La donación exige muy poquito a nuestro organismo y lo podría hacer prácticamente cualquier persona por encima de 50 años, 50 kilos. Inmediatamente después de ese pequeña entrevista de reconocimiento al donante, pues viene la donación, unos 10 minutos, entre 7 minutos de media, es el tiempo que se tarda en llenar la bolsita de sangre con 470 mililitros, que para una persona que pesara justo para donar 50 kilos, sería menos del 10% de su sangre, una cantidad que se puede prescindir de ella, nuestro organismo puede prescindir de ella sin notar ninguna falta. Cualquier día de verano en la playa jugando un poquito a las palas, gastamos más agua y perdemos más líquido que en una donación de sangre. Simplemente hay que reponerla después, ya con el refrigerio que le ofrecemos allí puede reponer prácticamente el volumen donado, o al menos la mitad, puede tomarse toda el agua y todo el zumo, que todo el refresco que quiera antes de irse. Y la sangre, lo que son los glóbulos rojos, se recuperan muy rápidamente. Es una cantidad más, ya digo, que tenemos, nuestro cuerpo tiene un poco en reserva, pero que en muy poquitos días, sobre todo en personas cuanto más jóvenes antes, se ha recuperado el 100% de los glóbulos rojos. No produce pérdida de fuerza, ni produce anemia, por supuesto, es completamente segura la donación, porque emplearemos además material estéril, como no puede ser de otra manera, y de un solo uso. Eso en cuanto a la extracción, termina la donación y se toma, como he dicho, un pequeño refrigerio, reposa 10 minutitos antes de irse y hasta la próxima. Se van las personas que han donado con la satisfacción de haber hecho algo que no tiene precio, que no se puede sustituir por nada que se pueda fabricar y que si no es por ellos, esa bolsa de sangre no podría ayudar al menos a 3 pacientes. Es decir, que la sensación de la satisfacción de los donantes, se lo digo por experiencia, por verlo, es grande. Pues hay que ese procedimiento, ¿no? Que bueno conocer para que uno no vaya a ciegas a la hora, bueno, pues de saber a qué se va a exponer cuando va a realizar una donación de sangre. Bueno, nosotros lo hemos explicado bastante sencillo, bastante fácil y de mucha utilidad, ¿no? Muchísima. Muchísimo lo que pueda hacer esa bolsa de sangre que pueda tener, nos decía, a 3 pacientes, ¿no? En realidad. Pues son los datos en cuanto a lo que es el procedimiento, la necesidad está ahí, como siempre repetimos, y bueno, pues simplemente nos queda recordar que durante toda la jornada de hoy y en ese horario va a estar esa unidad del centro regional en nuestra población, en el edificio del Mercado y Juzgados, hasta 1:30 en la jornada de hoy y luego ya, bueno, pues de 6 a 10 de la noche, cuando ya la calor parece que empieza un poco a remitir, ¿no? Pues en ese horario por la tarde, tarde-noche, también se puede acudir hasta el edificio del Mercado y Juzgado para colaborar con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Doctor Barbero, no sé si quiere comentarnos alguna otra cuestión más y si no, puede recordarnos ese llamamiento de colaboración por parte de la ciudadanía obriqueña. Sí, si me permite unos segundos, aparte de nuestro agradecimiento a todos los donantes y a ustedes, por supuesto, por difundir el mensaje, indicarles, porque nos estará escuchándose con toda seguridad gente de fuera de Ubrique, dónde pueden ir a donar. En lugar de darles la lista y aburrirles, les podemos indicar que pueden acudir a la página web del SAS, la página principal, allí hay un enlace que se titula Donar Sangre. Ahí pueden tener toda Andalucía, todos los centros de transfusión de Andalucía, publicamos ahí nuestros horarios, nuestro lugar de colecta. En el nuestro hay un mes aproximadamente de colectas diarias donde pueden acudir en cualquier donante que desea donar. Y además, bueno, se ha lanzado en julio una aplicación en la Junta de Andalucía que pueden encontrar disponible, gratuita por supuesto, disponible en Android o en el sistema operativo iOS para descargar los teléfonos smartphone donde sin necesidad de registrarse o si lo desean se pueden registrar, pueden tener información sobre un plano, un mapa de los lugares más próximos a su localización, a donde esté geolocalizado ese teléfono en ese momento, con indicaciones de cómo llegar, con los horarios y toda Andalucía. Menos Málaga, que no se ha incorporado todavía, pero en breve va a incorporarse, pueden tener ahí la información. Y ya si se registran, pues también tienen información de sus donaciones, de cuántas donaciones tiene, de si puede acudir a donar, de notificaciones que se puedan hacer con carácter especial para determinado grupo sanguíneo, para acudir a donar, en fin, ya es más personalizada, pero no es necesario registrarse. Es una utilidad, una aplicación muy útil y que está dando la gente está opinando muy favorablemente y creemos que es una facilidad más para las personas que acudan a donar. Las nuevas tecnologías que se suman en este caso, no al servicio, pues de organismos como el Centro Regional y que repercuten en toda la ciudadanía, sin duda. Pues nos quedamos también con ese último apunte, agradeciendo al responsable del área de promoción donación del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que nos haya atendido en la mañana de hoy martes. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Barbero. Muchas gracias a ustedes nuevamente.